Bueno, Mariano, un debut soñado. Sí, por eso hay que empezar con el pie derecho este tipo de torneos cortitos y veníamos 0-2 con Instituto. Así que era un desafío y una gran motivación. Le insistías mucho durante el partido a los jugadores en la concentración y en la defensa. Lo llevaron a cabo a la perfección. Bueno, sí, más que concentrar, focalizar, porque es no tan avanzado y un poquito más. Yo considero que a esta edad es distracción y buena postura. El equipo que tenga menos distracción y una mejor postura, tal vez se lleve los juegos. Bien, y en ofensiva cuentan con Brusino o Casinelli, que son grandes jugadores. Sí, bueno, van a ser los jugadores del Tenea, junto con Ollero, Facundo Toya, todos van a jugar al Tenea. Pero bueno, estamos tratando de ser muy solidarios en ataque. De tanto estar con Fabricio en sus campos, me metió tanto en la cabeza lo que es la solidaridad de la selección argentina que constantemente a ellos le estamos mandando ese mensaje. Bien, ya se afianzan como candidatos con este triunfazo. ¿Hasta dónde pensás que pueden llegar ustedes? ¿Candidato? No, no. Candidato no. Candidatos son los que hay que votar ahora, los políticos. Nosotros no somos candidatos de nada. Somos un grupo de camboyanos que come arroz y probó la carne una vez. Hoy probamos la carne, así que queremos seguir comiendo carne. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias a vos. Vamos, el nombre, por favor.